Fractura expuesta. Ni maderos ni compadritos. Ollerudos. Agenda. Chequeala en Fractura expuesta. Martes 13 de enero, que quiere decir mañana, no te cases ni te embarques. Analía Sirio, quien está ya engolando afuera del estudio, estará tocando en El Empujón del Diablo, Ángel Carranza, 1969, la entrada gratis a las 9:30 de la noche. También mañana, martes 13, Peche Esteves, el cantor de Buenos Aires Negro, estará en su fase solista. Se corta como Cerati de Soda Stereo, él se abre de Buenos Aires Negro. Peche Esteves, entonces, en la Peña del Colorado, Güemes 3657, entrada $20 a las 9:30 de la noche. Pasamos al día miércoles 14 de enero, la Orquesta Típica de la Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada $15 a las 22 horas. Ellos estarán este miércoles y el que viene, y después paran con la milonga, con la Maldita Milonga, hasta mediados de febrero. El día jueves 15 de enero, Marisa Vázquez presenta Orgía Tanguera, será en la Catedral, Sarmiento 4006, casi esquina Medrano, a la medianoche, la entrada $10. El día viernes 16 de enero, Brian Chambó Leirón estará en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear, 11:55, entrada $30 a las 21 horas, y si querés comer, $70 a la pelotita. Deben comer re bien. Chamulleros estará en el bar Carlitos, Carlos Calvo, 2607, a las 11 de la noche. Y ya cerrando la agenda de Fractura Expuesta, domingo 18 de enero, la Orquesta Típica de la Fronte estará en Humberto Primo, 343, desde las 12 del mediodía. A la Gorra se suspende si llueve. La Orquesta Típica Ciudad Baigón en Defensa, al 900, desde las 12 a la Gorra y se suspende si llueve. Y Hernán Lucero en la Peña del Colorado, Güemes 3657, entrada $20 a las 9:30 de la noche. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Si hablamos de tango, no puede faltar el farolito. ¿A usted qué le pasó a su hijo? Debido a los cortes de luz, se le quemó la computadora. Hicimos el reclamo, pero no conseguimos nada. También el corte de luz no me permite trabajar, aparte fisuró casi el equipo de música. Sí, a nosotros también nos pudren las fotos de gente abrazándose a los faroles para quedar más tangueros. El tango es ahora. Moscato está pleno, estábamos haciendo las pruebas, la banda alternativa, la que se ríe es Analía Sirio, en la guitarra tenemos a Moscato Luna. Segundo concierto en vivo de verano de Fractura Expuesta en este escenario virtual, porque ustedes no lo ven, básicamente, pero aquí hay un escenario muy hermoso, no hay nadie porque es un estudio chico, hay gente afuera que está ávida, está como loca, yo no sé si cuando salga, están las nenas con Moscato, como se enteraron que venía Moscato, no las podemos parar, En el ranking de nenas, Sandro en primer lugar, Maximiliano, sí, Moscato Luna. El Leonardo DiCaprio del tango. Sí, revelación 2007-2008. Según una revista internacional, se reveló dos veces, es el primer caso en la historia que ocurre, no se dieron cuenta evidentemente, así que ellos, como estuvo Juan Batuone la semana pasada tocando y terminó con un acople como si fuera una banda heavy metal, van a estar aquí desarrollando su tango, su música, ¿no? Que es lo que más quieren. ¿Qué quieres decir, Moscato, que te asomás? No, estaba viendo acá de los amigos también de Fuertes Barnerín. Ah, porque está programado para después el dúo Fuertes Barnerín, si Dios quiere. ¿Que vienen a tocar ahora después de mí? No, eso en un disquito, viste que la gente cuando graba saca discos y no. Después de vos no toca nadie, Moscato. No, pero yo trabajo con los chicos. Ah, muy bien. Sí, vos sos un comodín también, como Hernán Reinado, otro guitarrista. ¿Cómo? ¿Tocás con otros? Soy todo. Moscato, ¿tocás con otros? Esta gente está totalmente de la cabeza y hace tango, casualmente. Yo sí. Aquí tengo la lista, no la voy a botonear porque tenemos. No digas nada, coño. Tenemos hasta y media para el concierto. Lo único que a mí me interesaría en algún momento. Sí. Si Moscato puede hacer el solo, que hace en realidad es un tango que toca él con Cucuza Castielo.

A quien escuchan en Fractura Expuesta es Analía Sirio y la guitarra de Moscato Luna. Yo vengo, estoy tomando un whisky en la esquina, vengo a presentarlo, pero sigue el concierto. Fractura Expuesta de verano, un sí, lujo sí, que nos damos sigue. En este momento. Un lujo, lujo para nosotros también. Maestro, cuando quiera, con lo que quiera. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende una ilusión, se rifa el corazón. Y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios que te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Y luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Lo que acaban de escuchar fue Afiches. Antes habían abierto con Fruta Amarga, esta música, estas canciones, estos temas, mientras Analía Sirio toma agua, y ustedes no la ven. No. Están en el disco El Adiós. No, Afiches no. Afiches, digamos. Pero yo lo tengo acá. No, ese es del primer disco. Afiches está en mi primer disco, en el segundo nota. Tenés razón. Sí. Y si no lo tenés, no lo sabés vos. No, no, igual con mi despiste puede ser que te discuta algo absolutamente erróneo. Pero me confundí con Volver, que para mí son lo mismo. Afiches y Volver es el mismo tango, ¿no? Sí, no, sí. No hay mucha diferencia, ¿no? De Moscato, ¿vamos? ¿A quién le importa? ¿Se te desafinó, sí, Moscato? Sí, sí. No, no, que suene. Hay que contar chistes. Hay no, no, contar que suene. Chistes. Escúchame. Es lindo, ¿viste? El sonido de la afinación es lindo. Dale. Estoy tentada de hacer ese famoso cuento que dice que los guitarristas pasan la mitad de su vida afinando y la otra mitad tocando desafinados. Juá, juá, juá. Es muy bueno. ¿Querés que apague el aire acondicionado del estudio, Moscato? No, está bien, está bien. Porque viste que a veces hay un violinista, por ejemplo, viene y se horroriza porque hay un aire acondicionado. Capaz que vos sí, sos... Por la temperatura, que no, sí. De la cuerda. Claro, a mí ni me preguntes si me caga las cuerdas vocales, si me hace así mucosidad en el pecho. Yo no te importo. Yo no... Está bien, deja. Justamente estaba diciendo si era una mariconada quejarse del aire acondicionado y vos me saltás con esto. ¿Es una mariconada o no quejarse del aire acondicionado? No. Moscato, acá no, o sea, con la cara no se responde. Tenés que emitir una, haces un gesto. Voy a la cámara, Moscato, a la cámara. Claro, voy a aprovechar, Nacho, le mando un saludo a la Sirio, no a vos, Moscato. Ignacio. Nacho, Amatriain. Ignacio, no, Orona se llama, Ignacio Orona. ¡Ay, es la prima, sí, de Jessica Biel. ¿Quién? No, basta ese chiste. Un besito a Nacho. Un besito a Nacho. También el otro, bueno, este es Cucusa. ¡Ay, amiguitos, qué dúo, estaba, mamá! Estaba por interrumpir la charla para decir un minuto para dedicarle un beso, abrazo, saludo al gran Cucusa. El gran Cucusa es Hernán Cucusa Castiel, un cantor oriundo del barrio de Villa Urquiza, para quienes no lo conocen, que Moscato suele acompañar. Y perdón, ahora, ¿alguien no conoce a Cucusa? No. Más conocido que la Ruda. Más conocido que la Ruda. Bueno, continúen con lo que quieran. No, pero ¿qué dijo el Cucu? No, no. Ya te lo devuelvo, ya te lo devuelvo al Moscato. No te pongas celoso, pelado. Cucusa dijo, ¿qué dúo, mamá? Saludos. Y firma con dos Q. Ah, sí. Sí, bueno, es problema. Y también le agradecemos a Rubén, que se comunicó al 43829327, que dice que tendríamos que ir a jugar al Milan. No está hablando de Analía Sirio, sino de fractura expuesta. Ajá. Te lo tengo que decir, no te hagas cargo, no te subas a este tren que es para nosotros. Y bueno, después dice que a quienes le interese, un documental que está pasando el Discovery de regeneración genética para mejorar tejidos, que le presten atención, que está genial. Seguimos con Analía Sirio y los errantes lisiados, en este caso con Moscato Luna. ¿Eh? ¿Qué pasa, Moscato? A la cámara. Hablá, Moscato, no hay problema. En re. En re. En re. Cuando quieran. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, lleno de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. La querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches esperando en vano como yo la espero, lleno de esperanza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Flor de lino cómo se fue. Y hoy que el campo está en flor, Amalaya. ¿Sabes qué, Moscato? Me falta su amor. Lástima que la gente se pierde. Los pasitos de Moscato. Porque él baila, viste, que toca y baila. Y hace unos pasitos de balta. Te queda lindo, Te queda lindo bailar. Momento, Me olvidé de dedicarlo, lo quería dedicar. Pero, qué mal. A Gonzalo Canay. ¿A todos hombres le dedicas? ¿Vos le hablas vos? Siempre hombres. Las mujeres no me dan bola. Ah. No, mentira. No, son amistades. Mariano Heller. ¿Qué me estás señalando? De verdad. No, la otra, bichi. Se están señalando la lista de temas. La lista de temas. Porque tienen lista de temas, porque esto es un escenario. ¿O no? ¿Esa no querés? Sí, sí. Ah. Quiere ir con el adiós. Quiere ir con el adiós, pero para el final. Bueno. Es un hit. Mira, tenemos seis minutos más de concierto, así que. Bueno, entonces vamos, dale, vamos con el adiós. Dale. Bueno. Si nos vas a correr así, que claro. Seis minutos nos tenemos que ir, ¿viste? Seis minutos tenemos que cortar porque viene Nacho Borda, que él es el verdadero ideólogo de este corte. Pero nada más. No, respetamos. Somos gente respetuosa, aunque no parezca. Perfecto, me parece muy bien. Vamos con el adiós. Lo que queda claro es que manda Moscato acá, nada más. Sí, vamos. Como tiene que ser. Yo lo paso a buscar y lo llevo a comer, pero él manda. Sí, querido. La tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación, mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena. Sonó un silencio profundo y grave, lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vives siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Cuando vuelva a lucir la primavera y los campos se pinten de color, otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad. Pero mi corazón en sombras vivirá, y el ala del dolor te llamará. En vano el alma con voz velada dirá en la noche la pena, y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vives siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote. Mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Analía Sirio y Moscato Luna, el adiós en este momento. ¿Cuál tocaron antes? ¿Flor de Lino era? Flor de Lino. Bien. Y hacemos el último. Vamos, ¿no? a la tanda, bueno. Porque viene el informativo, porque tardaron como mucho tiempo en este último tema. Nada, ¿viste? Nada, escúchame, bien. El mercado vamos, Moscato. Indica que tienen que durar 3 minutos los temas. El tema que dura 4 minutos te corre el informativo. Ah, claro. Esto es ABC de radio. Está bien. A ver si nos quita el organismo a la música, total. Sí, bueno, ¿para qué está? Sirve el organismo de la música. Analía Sirio, mañana en El Empujón del Diablo. Ángel Carranza, 1969, entrada gratis. Peña Tanguera, vamos a estar todos, ¿eh? ¿Quiénes son se todos? Puede ir y un montón. ¿Yo puedo ir y cantar? Claro. ¿Yo puedo ir y cantar? Podés venir y cantar. ¿Y toca Moscato? Toca Moscato. Te toca Moscato, si quieres. Me toca Moscato, me encantó, así que mañana estaré ahí, en El Empujón del Diablo. Ángel Carranza, 1969, Analía Sirio con todos nosotros. ¿Que afloje? No, me hace un gesto obsceno que no voy a transmitir. En fin. Viene el informativo. ¿Cómo? El empujón del diablo. El empujón del diablo que te agarra de atrás, quiere decir. Viene Nacho Borda, el informativo, y seguimos con Analía Sirio unos minutos más. Harán los bices. Dale. Muy bien con los bices. Y después, hasta las 12, fracturas puestas. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo. Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Queremos invitarlo a los cursos cortos de verano en el ECUNI. Porque presentamos una propuesta absolutamente diferente. ¿Va a haber talleres en qué áreas? Letras, música, teatro y artes visuales. En todas esas áreas. Todos los días. En un encuadre creativo y renovador. Desde el 19 de enero hasta la última semana de febrero. 6 semanas para aprovechar a fondo. Talleres que empiezan y terminan. Informes e inscripción en nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. ¿Dónde queda? Avenida del Libertador 8465. Noticias 530. Es la hora 23:32 en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 63%. Desde el INTA vaticinan para marzo el inicio del otoño más seco del siglo. La licenciada Estela Carballo vaticinó un difícil panorama climatológico para el campo. La experta en medio ambiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria explicó que la falta de lluvias de la próxima estación se agravará porque los suelos ya se encuentran sin carga de agua. Murió Alejandro Sokol, ex integrante de los grupos Sumo y Las Pelotas. Fue este mediodía en Río Cuarto a causa de un paro cardiorrespiratorio. Según el informe policial, se descompensó mientras esperaba un micro. El director del hospital de Río Cuarto, Marcos Acuña, informó que fue ingresado en estado de shock y con una insuficiencia respiratoria. Sokol integró bandas míticas del rock argentino y tenía 49 años. Colombia. Álvaro Uribe propuso que el Vaticano actúe como garante en la liberación de retenidos por la guerrilla. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia había reclamado la presencia de veedores internacionales en el operativo. Argumentó que no alcanzaba con la presencia de la Cruz Roja debido al mal uso que había hecho el gobierno de sus insignias en otro proceso similar. Ante esta exigencia, el presidente consideró que la Iglesia Católica puede ayudar en esta tarea. Cielo nublado, la temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 63%, la hora 23:33 minutos. Noticias 530. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. En el aire, AM530. Un corte, una fractura y seguimos con Fractura Expuesta. Chau. Estamos al aire y mira cómo se callaron, muy bien, pararon, venían fruteando. 4382-9327 es la línea telefónica, 4382-9327 para comunicarse, como hicieron Viviana Scarlazza. Ídola, cajetilla, te quiero. Ella es una, sí, es otra, una colega, otra una cantante. Una colega, no, esa canta en serio. En China Cruel Vivi canta. Sí. Entre otros grupos, porque también sí, es como es Cerati, grosa, que se corta solo. Señora de San Telmo, felicita a Analía Sirio. Señora de San Telmo, gracias, sí, señora de San Telmo. Fojo, eso, Vivi. Fojo para Analía Sirio. Para vos, Moscato, no hay ni un solo mensaje. En parte. Fojo para Analía Sirio. Pregunta si además de su talento también tiene formación actoral y felicita. Ah, bueno, no. No, no tenés. No, hice un curso de teatro orientado al cuerpo en el San Martín, pero no. ¿Al cuerpo tuyo? Estrianismo puro. ¿Orientado a tu cuerpo? No, a los de los demás. Yo tocaba a chicos. Bueno. Qué feo, ¿viste? Es horrible. Una loca, Analía Sirio. Por eso los locos a veces son actores y a veces no y cantan tango. Fernando de Palermo saluda a Analía Sirio. Tomamos, Cato. A vos nadie te llama nadie. Pero no, imagínate, ya te dije. Están las chicas afuera. Están las chicas afuera. Dice Fernando que es la mejor cantante que tiene este país. Bueno. Y Ana de Palermo pide que repitamos la fecha. ¿De quién es? ¿No? Nos estamos preguntando, ¿quién es Fernando? No, ni me importa. Pero bueno, está muy bien. Quiere tener algo contigo, me parece. Ana de Palermo, bueno, no, que así son los oyentes de Fractura Estoy Expuesta. Estoy ocupada igual, así que nada. Los oyentes de Fractura Expuesta llaman solo para conseguir bueno, algo. No lo van a lograr porque estoy ocupada. Muy bien. Ana de Palermo sí consigue algo a través del teléfono, el 4389327. Dice que repita en sí, un poquito sí, más sí, despacio. ¿Dónde mañana vas a estar? Martes 13 de enero en el Empujón del Diablo, Peña Tanguera, entrada gratuita, solamente llevar un sombrero. Ángel Carranza. No me acuerdo. 1969, Ángel gracias. Carranza, 1969, lo Ángel Carranza 1, ¿cómo? 1969. Bueno, 1969 de Ángel Carranza, Analía Sirio, Peña Tanguera, Moscato Luna, que ojo, seguro. Somos varios, acá la que está ahí medio organizando es la Vivi. ¿Scarlazza? Vivi Scarlazza. Ella está presente también. Obviamente. Está presente. Si no está la negra, yo no voy. Hay un montón. Pero montón. Somos varios, Cucuza también. Cucuza, la Marilina Mozzoni. O sea, el movimiento del somos tango. Somos muchos. Javier Di Siriaco, creo que va a ir también. Sí. Javier Di Siriaco, que canta una canción de Rodrigo con su sexteto milonguero que sí, te vuela la cabeza. Bueno, para Rodrigo, quienes. ¿El bailantero? Sí. Para quienes quieran ver en qué anda el tango. Hoy, hecho por gente relativamente joven, porque Moscato también gracias, está grande. Gracias. Puede ir mañana al Empujón del Diablo, Analía Sirio, viene Scarlazza, Cucuza Castielo y más. Tiene 7 está minutos. Bien. Vamos, entonces no, hagamos temblando. Temblando. ¿Cómo era ya? Ay, Dios. ¿A vos te parece? 8 horas de ensayo para esto. Hace frío, loco. Apago el aire si querés. No, si faltan 7 minutos. Estaba la tarde en que la vi, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo, pa' todo me sentía, no pude hablarle y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre el hombro, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero. Amor nacido en una edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Los adobes de su rancho paterno tan sencillo, en la corteza del ombú del patio, escrito con la punta del cuchillo. Se me di vuelta, tranqueando despacito, como quien desconfía de una trampa, escondiendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y me fui galopando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en las listas del poncho saqué vueltas. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en una edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Temblando, Analía Sirio, Moscato Luna. Queda un tema más. Podemos un hacer cortito y al pie. Quedan, da para que hagas el solo, sí, de guitarra heavy metal, ¿gozo? Por favor. Sí, querido. Dale entonces. A ver. Así tocan uno más. Thank you. Moscato Luna con todos nosotros. Bueno, echame las chirusas esas, llévatelas. Sí, porque están, bueno, arrojando todo tipo de ropa indumentaria. Vale, loco, tiene tampones. Tremendo, está difícil. Bueno, fina. Ahora sí, No, yo no, la que lo tiró, che. Último tema, Analía Sirio se despide. Hasta mañana, que va a estar en El Empujón del Diablo. ¿Cuál hacen? Ya llega Sebastián Linardi con su desazne para todos nosotros sobre la murga porteña, porque se viene el carnaval y nosotros nos vamos de receso, de vacaciones. Apretemos el pomo. Buenísimo. Sí. Bueno, gracias por venir, muchachos. Gracias a ustedes. Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero. Tu corazón, compañero, música le ha compasado. Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolos casi lloro. Vos bien sabes aquel día, nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. Digas que ella se ha ido, decí más bien que algún día, igual que tu melodía, buscándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Milonga, vos sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas, ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Ella como tenía los ojos color de oro, mirándolos casi lloro. Vos bien sabes aquel día, nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. Milonga, vos sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos hablarle de mí. Analía Sirio, Moscato Luna, gracias por estar aquí en Fractura Expuesta, segundo concierto del verano. Mañana en El Empujón del Diablo, Ángel Carranza 1969, los esperan a todos, entre otros. Gracias por venir, como dice también Cerati, todo Cerati. Gracias por ser como sos, gracias totales. Aquí gracias estamos. Totales. Viejo almagro querido, como vos no hay otro igual, y los que te han recorrido te vamos a homenajear. Para Almagro vos que fuiste, seguís siendo y lo serás, una parte de mi vida imposible de olvidar, imposible de olvidar. Acostumbrado a la esquina, extrañando a la barriada que paró en aquellos tiempos donde nació este murgón. Viejo sitio frecuentado que aún están o ya se fueron, con un latente recuerdo guardo aquí en mi corazón. Cómo olvidarnos del cóndor de Corrientes y Medrano y defensores de Almagro hasta que llegó su fin, y permanecen intactos Espinpun, la pizzería, la parrilla del gallego y también el banderín. Viejo Almagro querido, como vos no hay otro igual, y los que te han recorrido te vamos a homenajear. Para Almagro vos que fuiste, sigue diciendo y lo serás, una parte de mi vida imposible de olvidar, imposible de olvidar. Partidos en la plaza, la desa... Muy bien, Sebastián Linardi con todos nosotros, nuestro cronista, nuestro columnista, hoy hablando del carnaval que ya viene, empieza en febrero, febrero llega y empieza el carnaval porteño en Buenos Aires, carnaval, murga. La Sebastián Linares. Quilombo, descontrol, joda, no sé. Caos de tránsito, corte de tránsito, calles. Sí, todo eso que usted ya sabe. Antes de empezar a hablar, quería mandar un saludo al oyente más joven de Fractura Expuesta. Esa. Sofía, de 7 años, está escuchando Fractura Expuesta en este momento y está muy contenta con el programa. Mirá qué bien. Bueno, también le agradecemos a Amanda de Castelar y a Alicia de Paternán, que felicitan a Analia Siri, a Moscato y al programa. Así que bueno, gracias por llamar, por estar ahí. Mucho rating, ¿no? Tocar en Fractura Expuesta es como tocar en el Estadio Viducola. Y encima creo que da suerte también. En el obra. Bueno, dale para adelante, querido. Vamos a hacer un poco de carnaval, ¿no? Que arranca ahora en la primera semana de febrero, ¿no? El carnaval arranca el 7 de febrero. Va a durar 4 fines de semana, más el lunes y martes de carnaval, que va a ser el 23 y 24 de febrero, que es un feriado que, bueno, no le toca a todo el mundo, pero sí a la gente que trabaja en la administración pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 23 y 24. 23 y 24 de febrero. Algunos se van a poner muy contentos. Y termina el 1 de marzo de este año. Entonces, quería hablar un poquito de qué es esto de la murga para que la gente, además de asistir, entienda un poco qué es lo que va a haber, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? Lo que acabamos de escuchar son Los Viciosos de Almagro y lo que se llama una canción de homenaje. Ahora vamos a introducir un poco qué es esto, ¿no? Pero las murgas tienen un repertorio fijo por género, o sea, se divide en partes el show de la murga que ellas tienen que respetar si es que quiere ser encasillarse en lo que es el género propio de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es una entrada, la crítica, la retirada, y ahora voy a hablar un poco más profundamente de esto. La canción de homenaje es algo que en realidad es opcional, no hay que hacerlo sí o sí a esto. Bueno, Los Viciosos de Almagro, para sus shows, la suelen hacer esta canción. Así que bueno, la murga, ¿qué es la murga porteña? No es copia de nada de la murga porteña, vuelvo a aclararlo, siempre lo aclaro esto. Para los que creen que es una mala copia de la comparsa brasilera, no, de la murga uruguaya tampoco. Nace acá en esta ciudad a principios de siglo, está pensada para el espectáculo callejero, o sea, para el desfile en la calle. La vestimenta remite a parodiar a las clases altas de principios del siglo XX, del siglo pasado. El baile tiene que ver con una raíz afro-argentina, y es acrobático, a diferencia de otras expresiones carnavalescas de otros lados. La cadencia es milongueada y siempre a tierra. A tierra es lo que hace el bombo es lo que marca la tierra. A diferencia, por ejemplo, de la murga uruguaya, que la gente que hace percusión la llama de aire. Justamente es lo opuesto. De un lado el Río de la Plata es aire y de otro lado es tierra. ¿Por qué? ¿Por qué va a tierra el bombo? A tierra el bombo es, o sea, lo que marca la cadencia es el boom, boom en negra. Eso se llama tierra en percusión. Ajá. La murga uruguaya es eso. Ajá, se llama aire, perfecto. Más abierto, sí, sí. Y más trabado. Bien. O sea que es muy percusiva, y el instrumento base justamente es el bombo con platillo. Hay revistas de fines del siglo XIX donde ya se muestra gente de esta ciudad tocando el bombo con platillo. Desde hace más de una década que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires le está dando más bolilla a estas expresiones carnavaleras, ¿no? Se ha creado la Comisión de Carnaval, que es la que coordina y organiza todo lo que se haga en este mes de febrero, en los carnavales. Hay una ordenanza de 1997 que ya declara patrimonio cultural de la ciudad a la actividad que desarrollan las asociaciones y agrupaciones artísticas de carnaval, y ya hay un proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado de la Nación y ya pasó a diputados, que plantea que lunes y martes de carnaval sean días no laborables para todo el mundo. Para todo el país. Para todo el país, exacto. Bueno, para todo el mundo, dicho coloquialmente, de Argentina, sí, perdón. Bueno. Esta movida se va a desarrollar, bueno, en varios cursos callejeros, y la novedad es que también se van a abrir para estos carnavales centros culturales, donde va a haber muestras de fotos y de artistas plásticos, va a haber algunos bailes de carnaval ahí y también va a haber shows de murgas, pero con características más chiquititas que las murgas más grandes porque son lugares más chiquititos. Bien. Hay un total ahora de 107 murgas con que pueden llegar a participar en estos carnavales. No tengo el número definido de al final cuántas van a ser las que van a estar en este año. Y este año se van a estrenar los jurados de la Escuela de Formación de Jurados. Este año se ha abierto en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una escuela para formación de jurados, donde han ido durante 3 meses a clases para un poco ponerse de acuerdo con criterios y demás cosas. Así que, bueno, ¿qué es lo que se va a ver en los cursos? Antes que nada, bueno, se define a la murga porteña dentro de dos tipos de agrupaciones, lo que es el centro murga y lo que es la agrupación murguera. El centro murga, digamos que es lo más ortodoxo. son desfiles separados, ¿no? Primero vienen mascotas, después vienen las mujeres, después viene la percusión y después cierran los hombres, que se los suele considerar como los bailarines más fuertes, más espectaculares, digamos, ¿no? Por eso se los suele poner al final del desfile. Se respeta ese tipo de separación y el acompañamiento musical es percusión. 70% sí o sí tiene que ser bombo con platillo y después pueden poner redoblantes y zurdos. Los Vicesos de Almagro, que son las murgas más tradicionales, solamente tienen bombo con platillo. Ajá. No meten ninguna otra cosa más. Y después están las agrupaciones murgueras. Sí. Que, o sea, tienen que respetar todo lo que es el género porteño que acabo de enumerar, pero pueden bailar mezclados, o sea, no hacen falta las separaciones por género. No pueden no tener mascotas y pueden acompañarse también de instrumentos melódicos. Pueden meter cosas de teatro también. Los Atraídos por Costumbre es una agrupación. Es una agrupación muy grande, es mucho más libre, que tiene un tamaño. Generalmente los centros murgas son muy numerosos. Uh-huh. Bueno, Atrevidos por Costumbre del barrio de Palermo es una agrupación murguera que tiene muchos integrantes, tienen unos 150 aproximadamente. Por supuesto que Garufa de Constitución es otra agrupación murguera súper reducida, son 7, 8. Así es, son 9. 9. 9, y con 9 integrantes desfilan por los carnavales, así nomás. Justamente Garufa de Constitución estará abriendo el 4 de febrero el ciclo de Tango y Murga, que organiza el ciclo Tango de Miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. Durante 4 miércoles vamos a estar programando Tango y Murga. Empieza Garufa de Constitución. Así es. 4 de febrero, la información estará subiéndose a la página en breve. Sí, es Corrientes al 1500, si mal no recuerdo, ¿no? La dirección. Corrientes de este lugar. 1543. Perfecto, perfecto. Y después, bueno, lo que hay es otro tipo de agrupación, que es la agrupación humorística musical, que es distinto a la murga porteña. Suelen mezclar teatro, meten cosas de sainete, parodiando a los inmigrantes, de principios del siglo XIX, XX, y también los inmigrantes de ahora, obviamente. Eso es la matemurga, por ejemplo. Eso es la matemurga, eso pueden ser los Lincheras de la Boca. Eso puede ser un poco también lo que hace el grupo Catalina Sur, pueden meter un poquito de murga también, pero bueno, no estrictamente, ¿no? Y después va a haber un porcentaje para las agrupaciones no originarias ni tradicionales del carnaval porteño, que figuran como invitadas. Acá sí entran la gente que hace murga uruguaya, por ejemplo, o que quieren hacer algo tipo Gualeguaychú. Claro. Bueno, del total de murgas se sacará el 7%, ahí saldrá el número y de ahí, bueno, actuarán. Y tienen otro tipo de evaluación distintas. Seguro. Así que, bueno, redondeando, lo que van a ver en cualquier show de un centro murga y una agrupación murguera, básicamente se divide en glosa de presentación, canción de presentación, canción de crítica, glosa de retirada, canción de retirada y la canción de homenaje que escuchamos al principio, que puede estar o no estar. ¿Okay? ¿Qué es glosa? Glosa es un recitado poético inspirado en el tango, generalmente tiene mucho de tango. Últimamente hay muchas murgas que descuidan la rima, la verdad, la hablan, la dicen. No importa. Necesitan cosas, digamos. Sí. Pero ahora, si escuchamos un poquito de una glosa, van a ver que la poética tanguera se nota mucho y queda muy linda. Así que escuchemos un poquito de Los Insaciables de La Paternal, por favor. Murga, murga que naciste yo no sé cuándo, en noches de estrellas, en esquinas de barrio. Murga que olvidaste la ausencia de los conventillos, pero que sin embargo te acordás, que te olvidaste de las fantasías por esos giles milicos poligrillos. Murga del tiempo pasado, pero también del tiempo que llega, porque se enciende el bombo, porque el platillo quema. Murga del baile alocado y del cuerpo quebrado, que se siente y se vuelve a sentir, porque explotan los astros de puro piantados y comienzan a aplaudir. Y aplaudan también ustedes, señores. Bueno, esto es un ejemplo de una glosa. Con esto claramente hacen la entrada las murgas. Después viene una canción de presentación también, que tiene que decir quiénes son, qué se proponen, qué pretenden, de dónde vienen. Después viene la canción de crítica, pueden ser de crítica política, pueden criticar o parodiar a una figura pública también. Sí. Hubo una crítica muy famosa a Fabiana López, la esposa del primer ganador del PRODE, que la abandonó el tipo, no bien ganó el PRODE, y se hicieron muchas parodias sobre ella, sí, cargándola. Después... La moral, ¿no? O sea, siempre se quiere impartir moral desde la clase media hacia las temáticas de la murga, y la verdad es que no pasa por la moral. O sea, una pobre piba que hay que gastarla, y bueno, todos la gastamos. No llores, Fabiana López, y no me acuerdo qué más decía, pero bueno. Probablemente uno puertas adentro de su casa haga el chiste y después puertas afuera y diga, ay, no lo voy a hacer, claro, porque queda mal. La y murga... son las licencias que permite el carnaval, justamente. Esa es la esencia del carnaval, es invertir los roles de la moral y de las jerarquías de la sociedad. Por eso el corte de calles no está mal ni genera caos de tránsito, porque para eso es el espacio público de una ciudad. Así es. Sebastián Linardi, nos tenemos que ir. Sí, bueno, más que nada, quiere decir que antes de las canciones de retirada con que se retiró la murga, hay glosas, y bueno, y después, en la canción de retirada, la murga se despide. Y podemos escuchar un ejemplo de una canción de retirada, no sin antes decir que también en febrero nos visita Ariel Prat, que va a estar en el Torcuato Tasso tocando. Toda esa información la pueden chequear en fracturaexpuesta.com.ar. Fractura se despide hasta el 16 de febrero. Volvemos recién en ese momento. Los próximos 4 programas serán unos enlatados con lo mejor del tango que se hace en estos últimos años. Sebastián, despedís vos. Coplas y flores, un ejemplo de una retirada murguera. Esta murga se retira, dejando en el corazón el dolor de la partida. Pero antes de marcharnos, queremos dejar constancia. El que se encuentre apelado y nos ha llamado, iremos allá. Alegraremos la zona del que se encuentre amenado, porque esta murga ha jurado de luchar contra el dolor. Quédate en AM 530. Ya viene Pedacito de Cielo.